Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Muy apreciado oyente, en este programa, Manantial de Paz y Crecimiento Personal, el tema de hoy es Se busca un hombre. ¿Se busca un hombre? Sí. Este es el aviso que publicaría en la prensa o en la televisión el filósofo Diógenes, si viviera en este final del siglo XX. Diógenes fue un individuo extravagante. Andaba sucio, desgreñado, sin lavarse ni afeitarse. Llevaba en su mano un bastón y a la espalda un zurrón de mendigo, y tenía un tonel por habitación. Por sus extravagancias, mereció el apodo de cínico, que por su etimología griega quiere decir perruno. Y en realidad, Diógenes era un perro de fino olfato. Es muy conocida la anécdota que nos describe a Diógenes con la linterna en la mano, en pleno día, buscando por todas las calles y rincones de Atenas algún objeto misterioso, raro y escaso. A quienes le preguntaban extrañados qué buscaba con esa linterna, el cínico filósofo respondía: busco un hombre, busco un hombre. El mundo, el país, la iglesia necesitan hoy más que nunca de auténticos hombres, en el sentido integral de la palabra, que abarca tanto a los varones como a las mujeres, pero hombres y mujeres que se aproximen al ideal de una persona humana integralmente realizada. Necesitamos hombres para redimir a nuestro país de tantos flagelos como la azotan: violencia, injusticia, narcotráfico, guerrilla, corrupción administrativa, impunidad, engaños, serruchos, explotación de los pobres, corrupción de la juventud, libertinaje sexual y religiosidad. Necesitamos hombres para restaurar los valores de la familia, que se han resquebrajado tanto, profundamente asfixiados por una inundación de hedonismo, promiscuidad, adulterios, divorcios, infidelidades, abortos. Necesitamos hombres para remediar la miseria absoluta e infrahumana en que viven tantos millones de habitantes de nuestro país. Que los niños y los jóvenes de hoy, ciudadanos del mañana, encuentren en sus padres y educadores auténticos modelos de identificación, de madurez humana integral, de amor a la verdad, a la justicia, a la honestidad, de respeto a la vida y a la fama, a los valores éticos y religiosos. Hombres y mujeres honradas, patriotas, creadoras de riqueza, a cuyas manos limpias se pueden confiar los cargos de gobierno, la explotación de nuestro petróleo, la construcción de nuestras centrales eléctricas, el manejo del erario público, la administración de la justicia, el poder de las armas, la restauración de la mancillada credibilidad parlamentaria. Necesitamos también cristianos auténticos. Cristianos no sólo de nombre, de bautismo, de primera comunión, de escapulario al cuello y si acaso entierro católico, sino cristianos en su vida privada y también en su actividad ciudadana y política. Comprometidos con sus creencias religiosas, consecuentes con sus principios y en sus acciones, con valentía para profesar su fe, para defender valerosamente sus principios éticos y religiosos, en la calle, en los negocios, en la empresa, en el periódico y en la televisión, en el Congreso de la República. Volviera hoy a la vida. Si hoy, en los umbrales del siglo XXI, resucitara Diógenes, encendería de nuevo su linterna y proseguiría su afanosa búsqueda de hombres auténticos por el mundo, entre los 6,000 millones de individuos, hombres y mujeres que pueblan nuestro planeta Tierra. No solo recorrería las calles tranquilas y el ágora de Atenas, sino que se mezclaría con las muchedumbres de la Quinta Avenida en Nueva York. Pronunciaría un discurso sobre el hombre auténtico en Hyde Park. Echaría más de un vistazo en los campos elíseos de París o en las playas de la Costa Azul. Escudriñaría los rascacielos de Tokio y los mercados de Shanghái. Y quizás deambularía por las avenidas de Buenos Aires, de Ciudad de México, de Pasto, de Cali, de Barranquilla, de Medellín, de Bogotá, buscando afanosa y desesperadamente algunos hombres y mujeres auténticos y completos. En estas altiplanicies de Colombia, en las cordilleras, en las vertientes de nuestros grandes ríos, o en nuestras costas del Atlántico y el Pacífico, ¿encontraría Diógenes muchos hombres tales como él los deseaba? ¿Cuántos pasarían el examen de admisión para sentarse dignamente en nuestro Parlamento, para administrar nuestras empresas privadas, pero sobre todo las públicas? ¿En cuántos hogares se realizaría su ideal de hombre que con tanta ansia buscaba con su famosa linterna? Somos muchos los habitantes de la tierra y de Colombia, pero ¿cuántos hombres y mujeres maduros, psicológicamente sanos, emocionalmente equilibrados, que disfruten de unas auténticas relaciones interpersonales y contribuyan al verdadero bien y felicidad comunitaria, que rijan su vida por sólidos principios éticos, y cuya actividad profesional esté orientada por una verdadera jerarquía de valores en la cual obtenga un lugar privilegiado, no sólo el progreso de la patria y de la humanidad, sino que ostente un trono de adoración para Dios, el Ser Supremo, quien constituye el origen y el fin del hombre y del universo todo. Ojalá tú te decidas resueltamente a luchar por aproximarte a la descripción que el moderno psicólogo humanista Abraham Maslow hace del hombre autorrealizado y sobre todo el altísimo ideal de hombre que nos trazó Jesús de Nazaret, no sólo con los principios religiosos más elevados que ha conocido la humanidad,

comprender la necesidad de adoptar una disciplina basada en principios sanos y sujetarse por su propia deliberada voluntad a esa disciplina. Ser hombre es comprender que la vida no es algo que se nos da ya hecho, sino que es la oportunidad para hacer algo bien hecho. Ser hombre de esta talla y de esta alcurnia, los necesita Dios, el mundo, los reclama el universo entero, la iglesia, la patria, la familia. Se cuenta una maravillosa historia acerca de un predicador que un sábado por la mañana estaba tratando de preparar un sermón en difíciles circunstancias. Su esposa había salido de compras. Era un día lluvioso y su hijito se mostraba nervioso y aburrido porque no tenía nada que hacer. Al final, desesperado, el pastor tomó una vieja revista y empezó a hojearla hasta llegar a una ilustración brillantemente coloreada. Era un mapamundi. Arrancó la página de la revista, la rompió en trocitos y los esparció todos por el suelo del salón al tiempo que decía: «Johnny, si puedes recomponer todo esto, te daré $1. El predicador supuso que la tarea le iba a llevar a Johnny buena parte de la mañana, pero a los 10 minutos oyó llamar con los nudillos de la mano a la puerta de su estudio. Era su hijo, con el rompecabezas ya completamente terminado. El hombre se sorprendió de que Johnny hubiera terminado tan temprano, con los trozos de papel pulcramente colocados y el mapa del mundo recompuesto. «Hijo, ¿cómo lo has hecho tan aprisa?», preguntó el predicador. «Ah», contestó Johnny, «ha sido fácil». En la parte de atrás había la imagen de un hombre. He colocado un trozo de papel debajo, he compuesto la figura del hombre, he colocado un papel encima y lo he vuelto al revés, y he pensado que si la figura del hombre estaba bien, el mundo también lo estaría». El clérigo sonrió y le entregó a su hijo $1. «También me has dado el tema del sermón de mañana», le dijo. «Si el hombre está bien, el mundo estará bien. Si un hombre está bien, el mundo todo estará bien». Esta idea encierra una gran lección. Si alguien no está satisfecho de su mundo y desea cambiarlo, tiene que empezar por sí mismo. Apreciado oyente, si usted está bien, su mundo estará bien. Si usted está mal, su mundo seguirá mal. Reflexiona sobre la anécdota anterior y plantéate las siguientes reflexiones. Piensa en primer lugar en tu familia. ¿Existen problemas en tu familia?

El primer paso para el progreso de Colombia es que cada uno de los colombianos destrone de su corazón al dios dinero como monarca absoluto de sus comportamientos y norma suprema de su vida. Nuevamente, la lección del rompecabezas: si cada colombiano está bien, Colombia estará bien. Cambia tú y todo cambiará. Según esta filosofía de los chinos, tienes que comenzar por cambiarte a ti mismo, cultivando el saber, elevando tu corazón y tu persona. Tus progresos personales, como benéficos círculos concéntricos, irán fructificando a tu alrededor en todas aquellas personas y medios a los cuales alcance tu influjo bienhechor. El gran peligro es desanimarnos y ponernos a esperar a que los demás cambien, tranquilizando nuestra conciencia con el calmante de una pasividad y fatalismo estériles. Aguardamos a que cambien los demás, pero nosotros mismos no cambiamos. Yo mismo no cambio. En verdad que algunas veces es muy poco lo que puedo yo hacer para que los otros cambien, pero yo sí puedo caminar, puedo cambiar y puedo comenzar a caminar hoy mismo, recordando aquella verdad de que más vale encender una luz que maldecir de la oscuridad. Yo voy a cambiar y voy a comenzar a cambiar hoy mismo. Terminemos este programa Se Busca un Hombre, pidiéndole al Señor que nos ayude a cambiar y que seamos ese hombre íntegro que Él busca. Esta es una oración para la noche. Señor, mi temor al riesgo me ha convertido en pequeñas relaciones a favor de mis hermanos. Comprendo que es poca cosa lo realizado, pero tú sabes que no es fácil, que cuesta esfuerzo, que es difícil luchar contra las olas. Gracias, porque he sentido hoy tu presencia en mis hermanos los hombres. Gracias, porque no me he cruzado de brazos con un gesto de dejadez e impotencia, y me das oportunidad para reparar mis fuerzas. Señor, dame a mí, junto con todos mis hermanos los hombres, un buen descanso en la noche y un nuevo amanecer ilusionado y comprometido. Buenas noches, Señor. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.